Estamos en comunicación telefónica con la licenciada Marisa Agri. Es profesional y trabaja en la Oficina de Hogares Geriátricos y Salud Mental, dependiente de la Subdirección de Fiscalización y Habilitaciones del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, Marisa? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, agradecerte por la comunicación y, bueno, solicitar ahí una para comenzar a charlar contigo. ¿Cuál es la situación que atraviesan los geriátricos, denominados geriátricos o las residencias para adultos mayores acá en la provincia de Mendoza? Mira, desde acá, desde el Ministerio, se está trabajando ahora en cuanto a un relevamiento para evaluar en qué situación de emergencia sanitaria están los efectores y qué medidas están implementando con respecto a la pandemia. En la provincia hay más de 200 establecimientos geriátricos. Varios están en proceso de habilitación, hay bastantes habilitados y siempre hay circulación de clandestinos porque, bueno, no son los que no llegan, digamos, por la vía formal a habilitarse, pero ingresan a través de alguna denuncia, ya sea en una oficina fiscal o por cualquier persona que se acerca acá en la sede del ministerio a denunciar la situación de irregularidad del establecimiento. El estado general es bastante controlado, digamos. Se ha hecho un gran trabajo en poder empezar a requerir el recurso humano que debe tener un establecimiento, la parte asistencial sobre todo en cuanto al médico, enfermero. Es lo que nosotros hemos venido trabajando desde acá. Hay mucho que trabajar todavía porque, bueno, es una población que requiere atención permanente. Los establecimientos siempre tienden a no cumplimentar con la normativa de salud y sobre todo con lo que es con las principales atenciones a los adultos mayores. Entonces, bueno, hoy la tarea que se está haciendo desde acá es evaluar y tomar conocimiento de qué medidas sanitarias se están implementando, que es lo que hoy es lo más urgente de tener conocimiento, digamos. Marisa, hay un quizás para familiares, para sí, para familiares que estén en esta condición, que tengan algún familiar adulto mayor en algún geriátrico. ¿Cuál es el protocolo? ¿En qué se tienen, que digo, como una actitud colaborativa también, ¿no? Es decir, ¿cuál es el protocolo que tiene que presentar un establecimiento en este marco de Primero, cuidado? suspensión de las visitas, ¿sí? Hay varios establecimientos que incluso desde el mes de febrero han suspendido las visitas por los familiares. Se está manteniendo el contacto con los familiares vía telefónica o por cualquier medio electrónico, digamos, para que se mantenga el vínculo, ya sea con un familiar o cualquier red de contención de ese adulto mayor. Y se está coordinando mucho el tema de el traslado de, digamos, todo lo que sea elementos de higiene personal o prendas de las personas que requieran. Se coordina, se le solicita a las instituciones que se coordina un protocolo para ingresar todo eso al establecimiento cuando lo lleva el familiar o la persona que corresponda, ¿no? Y en el caso, Marisa, de los profesionales o del personal que trabaja en el establecimiento, ¿cómo tienen que proceder? Digo, son por ahí Cada... los que van y vienen, los que entran. Exacto, sí. Mira, han habido varias actividades, sobre todo aquellas que son las más socio-recreativas o las actividades terapéuticas que se emplean, que se encuentran suspendidas, porque son las que implican como un flujo más constante de personas, ¿no? Generalmente la parte médica asiste una vez a la semana al geriátrico, entonces esa atención no se puede cortar, obviamente, pero con respecto a los otros profesionales o talleristas que nosotros les llamamos, se encuentran suspendidos, algunos han, dependiendo de los recursos institucionales con los que cuente cada geriátrico, algunos los están haciendo por videollamadas o por otras herramientas como Zoom, y en otros casos se les ha dejado las directivas a los asistentes para que puedan realizar las actividades, lo cual superpone también la actividad del asistente es la persona que atiende al adulto mayor con su tarea, ¿no? Lo que se está pidiendo es tratar de que existan las actividades porque entendemos que requiere también para la persona que permanece adentro del establecimiento alguna instancia recreativa para su bienestar físico y mental. Aquellos lugares donde se está asistiendo, que son muy pocos, generalmente son aquellos que tienen que ver con la parte de psicología. Cada establecimiento ha establecido un protocolo de ingreso en cuanto a normas de higiene. En algunos establecimientos se han instalado un sistema de cabinas sanitarias donde la persona ingresa y es desinfectada, digamos, para ingresar al establecimiento. En otros establecimientos se les está dando la prenda al personal para que se la coloquen al momento de ingresar. Hay bastantes recaudos en cuanto a las normativas de higiene. La verdad que creo que hay bastante conciencia en la parte de población adulto mayor con respecto a la situación de la pandemia. Bien, Marisa, por último quería preguntarte sobre la otra parte de la informalidad, la ilegalidad, ¿no? ¿Cómo bueno, sabemos que hay lugares que atraviesan esta situación. ¿Esto es acompañado? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? ¿Acompañado por la familia? ¿Están en conocimiento de esas situaciones de ilegalidad del lugar o muchas veces no? Eso por un lado. Y después, bueno, ¿cómo van atacando este problema, ¿no? Que la verdad que es complejo, me imagino que va a ser muy complejo. ¿Y qué presenta, digamos, un establecimiento en esas condiciones de ilegalidad? Fuera de la ilegalidad, si se quiere, administrativo-legal, digamos. ¿Qué características también? Con respecto a lo primero, las familias no generalmente no tienen conocimiento de que el sector es clandestino, digamos. Existe como un saber que no es tan conocido, digamos, la parte de habilitaciones de los geriátricos no es muy común, digamos, la gente no tiene mucho conocimiento de que el Ministerio de Salud se encarga de esto. Incluso muchos establecimientos tomaron conocimiento de este área del Ministerio por inspecciones que se han realizado ante denuncias y ahí el efector comienza la tramitación, digamos, hay mucho desconocimiento. En primer lugar de esto, tanto de la familia como de muchos sectores. Aquel geriátrico que ingresa como clandestino, que ingresa, como te decía, a través de una denuncia, que generalmente son denuncias en oficinas fiscales por situaciones de maltrato hacia los adultos mayores o porque alguna persona se presenta acá en las oficinas a recepcionar la denuncia, son situaciones bastante complejas y irregulares. Te podés encontrar con una cantidad de cosas enormes, tanto como la higiene, de hacinamiento también. Terrible. Marisa, te agradecemos muchísimo por el contacto. Bien, dale. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto.